MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, 23 de abril, es Día Mundial del Libro. Este festejo se remonta a 1930. ¿Por qué el 23? Te cuento. El 23 de abril de 1616 fallecieron, según datos oficiales, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, pero también nacieron o murieron escritores de la talla de Maurice Druon, Laxness, Vladimir Nabokov o Manuel Mejía Vallejo. Por esta razón, esta fecha fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO a fin de rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, pero sobre todo para motivar a todos a encontrarse con el placer de la lectura. La idea original de esta celebración es de origen español, por parte del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, y hoy es tradición que este día los enamorados se intercambian una rosa y un libro. Hoy quiero invitarte a que conozcas la conmovedora historia de la ladrona de libros, escrita por Marcos Zusak. El libro tiene un narrador muy particular, un ángel de la muerte que se ubica en una época sumamente compleja, la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Aquí el narrador se halla de lo más ocupado, tiene muchos cuerpos que tomar y mientras describe esta actividad tan dura, una niña llama su atención. Se trata de Liesel, una nena que es enviada a vivir con una familia de acogida, conformada por el bondadoso Hans Hubermann y su puntillosa esposa Rosa. Su vida marcada por la tragedia se acompaña también de diferentes cualidades y virtudes que la ayudan a sobrellevar ese destino. A lo largo del libro, Liesel se esfuerza por adaptarse, tanto en su nueva familia como en la escuela, donde sus compañeros se burlan de ella porque no sabe leer. Liesel se decide a cambiar esta condición y pide ayuda a su amoroso padre, quien trabaja con ella día y noche para la lectura de su primer libro. En la historia, Liesel debe seguir reglas y vivir de acuerdo con estas. Posee una característica singular, ama las historias y los libros, y gracias a ellos se refugia de una severa realidad y se escapa de la tragedia en que vive. Los libros la rescatan literalmente. Una niña dulce y con gran carisma que ama profundamente los libros. Una serie de personajes entrañables que impregnan las páginas del libro, entre los que están Rudy, el gran amigo de Liesel. Liesel entabla amistad con un huésped, un refugiado judío que habita en el sótano de su casa. Comparte con ella su pasión por los libros y de quien aprende que no solo se puede leer en estos, sino también a través de la observación de cada entorno y cada situación. El encanto especial del libro es esa afición tan compulsiva por la lectura, pero también el hecho de que, a pesar de ser una historia sobre el Holocausto, esta no cuenta los horrores de esa época, sino la forma en cómo los ciudadanos trataban de seguir con sus vidas a pesar de que éstas se desarrollaban en medio del drama. El amor por la lectura y la escritura, las letras en general, nos lleva en esta historia a percibir los libros como importantes elementos de rescate, pero también de influencia positiva sobre la vida de quienes los miramos de cerca. La narración, cortante y seca del Ángel de la Muerte, nos lleva por un encumbrado camino de hechos transcurridos en el pasado, pero también muestra un futuro que todavía no sucede. ¿Qué mejor manera de celebrar este Día Mundial del Libro que con la compañía de una historia de amor por estos? Te invito a que todos los días leamos un poco, antes de dormir, un buen libro. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.